El león feliz estaba dirigiendo toda la orquesta. Firula la la, firula la la, firula la la la la. Atención, le dijo a los animales que tocaran en el cielo. Firula la la, firula la la, firula la la la la. Atención, le dijo a los animales que tocaran en el suelo. Firula la la, firula la la, firula la la la la. Atención, le dijo a los animales que tocaran en sus panzas. Firula la la, firula la la, firula la la la la. Atención, le dijo a los animales que tocaran con las colas. Firula la la, firula la la, firula la la la la.